Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Ahora, mientras cargo de nuevo la presentación de Eduardo, porque quedó en otra máquina, Karina tiene una. Va a leer una parte de lo que mandó Marcela Peña, que era una de las integrantes de la mesa que no pudo venir. Leerá un par de párrafos mientras nos vamos preparando. Bueno, vamos a leer entonces las palabras que nos mandó Marcela Peña. La idea es que igual va a estar colgado en la web porque el documento es mucho más largo de lo que voy a leer, ¿sí? Dice Marcela: con mucha pena les cuento que las cenizas del volcán que aún rondan por allí me han impedido de asistir a tan importante evento. Primero que nada, yo quería felicitarlos por esta hermosa e importante iniciativa de organizar un encuentro para discutir cómo la investigación científica, y en especial la generada desde las ciencias cognitivas y neurociencias, podrían contribuir a comprender mejor los aprendizajes escolares. Quería agradecerles el haberme invitado a tan magno evento. Quería contarles también que estudios recientes sobre cómo aprenden los niños confirman el hecho que los programas educacionales basados en modelos cognitivos son más exitosos que los basados en modelos pedagógicos clásicos, en general aprendizaje en la sala de clases. Quienes hacemos neurociencias creemos que la calidad de la educación impacta nuestras conductas, nuestras habilidades cognitivas y ciertamente la estructura y función de nuestro sistema nervioso, en particular del cerebro. Estas modificaciones nos permiten explorar los aprendizajes desde un enfoque biológico-conductual, generalmente en el laboratorio, y validar nuestros resultados a través de la exploración de lo que ocurre en la sala de clases. Por ejemplo, recientemente ha sido demostrado que la lectura modifica la organización cerebral en adultos y en niños que se inician en la lectura. En efecto, en adultos que aprenden a leer, ciertas regiones de la corteza cerebral aumentan su área de activación, las áreas que procesan palabras, mientras que otras las disminuyen, las áreas que procesan caras. De hecho, las áreas de procesamiento de las palabras escritas y la de las caras son adyacentes, y el aumento en el área de activación de una disminuye el área de activación de la vecina. Sin embargo, estos patrones de cambio en la distribución de las activaciones cerebrales no se observan en niños que padecen dislexia. Los resultados dan pie a que, entre otros, se explore el efecto de las diferentes medidas de remediación de la lectura en la plasticidad de las regiones de procesamiento visual para letras y caras. Dejamos entonces el documento colgado y agradecemos a Marcela que nos haya enviado estas palabras.